Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo están? ¿Cuántos batallaron esta semana con su yo? Es una buena pregunta, ¿verdad? Pues tengo que confesar que yo. Es dura y cruel la vida del yo, mi hermano. Muy cruel y muy dura. Y es bueno reconocer esta vida, mi hermano. Lo malo es cuando no la reconocemos. Lo malo es cuando estamos a gusto con este yo imperante, reinante en nuestras vidas. Este es el gran problema del ser humano. Y ya no del pecado, sino del pecado gobernando en mí. Porque mientras esté el yo, el pecado va a hacer lo que quiera con nosotros. Satanás va a hacer lo que quiera con nosotros. Estamos en el cuarto mensaje de la serie Cristiano de Éxito. Ahora sí vamos a tocar el tema de la cruz. La obra de la cruz. Y con este tema cerramos esta miniserie. Abarcamos, ¿verdad?, en el primer mensaje lo que es el éxito. Que el éxito no depende de las riquezas, ni de los bienes materiales, ni de la fama, ni de nuestra posición, de cuánto poseemos. No depende de eso el éxito. El éxito depende de conformarnos con lo que el Señor nos dé, ¿verdad? Como vimos a Pablo, que se conformaba cualquiera que fuera su situación, ¿sí? En todo y por todo estoy enseñado, decía Pablo. Después tocamos el tema del propósito de Dios para nosotros. Dos de sus propósitos principales para nosotros, sus hijos, es que le sirvamos conforme a los dones que Él nos pone, ¿verdad? Y podemos servir con talentos. No, nunca rechazamos eso también, con talentos. A lo mejor todavía no descubro si tengo algún don, pero bueno, pues puedo ocuparme en algo en la iglesia, sirviendo, porque lo hago para mi Señor. Mientras lo hagas para el Señor es correcto, ¿verdad? No te sientas comprometido de nada, no te sientas obligado de nada. Nada. Es para el Señor, recuerda siempre, ¿verdad? A mí el Señor me movía siempre a las congregaciones donde yo asistía a llegar temprano y a ver qué hacía ahí. Muchas veces hacía más en la iglesia de lo que no hacía en mi casa. Ahí se descompensa, ¿verdad? Porque debe ser uno de una sola pieza. Así que el propósito de Dios es que le sirvamos, que le sirvamos. El otro propósito es hacernos a la imagen de Jesús. Ese es un propósito de formación a nuestro carácter. Ese fue el segundo mensaje. El tercer mensaje vimos la cruel vida del yo. El peor enemigo del cristiano se llamó, ¿verdad? El peor enemigo del cristiano es el yo. El yo que está viviendo, morando en nosotros. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Porque él se daba cuenta de su yo gobernando en él. Y él desesperado. Por eso la pregunta, ¿cuántos han batallado con su yo en esta semana? Es importante llegar a clamar como Pablo, mis hermanos. El yo va directo a los sentimientos. Te ataca ahí de volada. Eso es lo primero que ataca, ¿sí? Si estás tranquilo, cuando ves algo que no te gusta, brinca el yo y ya te atacó el sentimiento. Cambia tu estado de ánimo rápido. Por ejemplo, muchas veces para venir a la iglesia batallamos porque, ay, otra vez. Y no digo de ustedes, ¿verdad? Hay gente en general que les cuesta trabajo ir a la iglesia. Porque recuerden que al yo no le interesa nada de Dios. No le interesa nada. Ni servir a Dios, no le interesa el infierno y no le interesa el cielo al yo. A ese no le interesa. Y recuerden que no tiene remedio al yo. Y mientras no se nos revele esta verdad hermosa que vamos a ver hoy, mientras no sea revelada esta verdad, seguirá gobernando el yo y haciéndonos padecer. Pero, como les digo, es bueno tener este sentimiento de inconformidad con nosotros mismos. Cuando estemos conformes con nosotros mismos, aguas, aguas, ahí ya comienza el peligro. Debemos llegar a una inconformidad hasta clamar, como Pablo, miserable de mí, ya no me soporto. Lucas 9:23, mis hermanos. Amén. Lucas 9:23 dice, y decía a todos el Señor Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. 24. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Ahora vamos a ver la obra de la cruz, mis hermanos. ¿Qué pasó en la cruz? Ya vimos el negarse a nosotros mismos, ¿verdad? La semana pasada, la vida del yo. Y ahora vamos a ver qué es la cruz. La semana pasada vimos que muchos intentan dominar el yo a base de esfuerzos, mortificaciones, se reprimen, quieren dominar y subyugar al yo, ¿verdad? Hacen ciertas cosas. Por ejemplo, en estos días, y que por cierto me preguntó Noé de lo del miércoles de ceniza, se tiene entendido que este rito, para el pueblo católico, claro, es entrar en abstinencia, en ayuno, o sea, es una especie de mortificación de la carne, este rito del miércoles de ceniza. Recuerden que también van a comenzar los viernes que no comen carne, los que tienen esta tradición. Esto lo hacen para mortificar la carne, ¿sí? Y algunos dicen, este día no se come carne, y se abstienen, ¿sí? Se abstienen de eso, pensando que de esta manera están subyugando a la carne, precisamente. Recuerden que el yo es la carne, el cuerpo de pecado. Y ellos piensan que de esta manera, al no comer carne, subyugan al yo, ¿sí? Están mortificando la carne. Este es un esfuerzo vano, inútil, por dominar la carne. Recordemos que el yo no puede dominar al yo, mis hermanos. Leí un artículo en internet de las monjas. ¿Por qué se meten las monjas? ¿Qué hacen ahí las monjas? En los lugares donde están recluidas. Chequen lo que dice. Arrancan de Dios a base de mucha oración, de mucho contacto con Él, de sacrificios, enormes sacrificios, esas gracias que necesitamos todos. O sea, la idea que tiene la gente. Arrancan de Dios los favores y las bondades a base de sacrificios, a base de oración, de mucho contacto con Él, dicen. Grandes sacrificios. A base de eso arrancan los favores y las bendiciones y las gracias de Dios para nosotros. Chequen las mentalidades, mis hermanos. Ahí está el yo, imperando en ellas. Y lo quieren dominar, subyugar a base de esto. Y todavía adjudican que gracias a eso, nosotros recibimos favores. Chequen lo que dice. En medio de una vida de oración, de silencio, de recogimiento, de trabajo manual y físico, de penitencias corporales, estas almas, las monjas, van adentrándose en el corazón de Dios y gracias a esa intimidad con Él, van haciendo de este mundo un mundo más humano y más de Dios. Deberíamos darle las gracias a las monjas, ¿verdad? O ni tanto, debería de haber más monjas aquí en México porque el narco está a todo lo que da, cada día más. Pero vean la mentalidad de la gente. Este artículo lo copié, comentario de CatholicNet, la red católica en internet. Pero dice más, nuestra sociedad es verdad que no va bien, pero iría mucho peor si en el mundo no hubiera monjas. Su carne, su yo, lo quieren subyugar, dominar. Y aparte de esto, mueven a Dios a darnos favores. Híjole. Y no solo los católicos, mis hermanos. Infinidad de grupos religiosos hacen esto. Por ejemplo, los del Islam, algunos entregan sus vidas para su causa. La gente que los enseña les dice, mira, si tú haces esto, Dios te va a dar las puertas del cielo y aparte nos bendice a nosotros. ¿Sí? Y van y entregan sus vidas. Son hombres bomba, ¿verdad? Hemos visto esos casos. En el budismo, en el hinduismo, entonces que se andan golpeando, no comen. ¿Sí los han visto que están luego bien flacos? Tienen a las vacas adorándolas y ellos están muriéndose de hambre. Todo esto tiene que ver el yo ahí, mis hermanos, siempre. Y ahora pues hay que darle las gracias a estas mujeres que mueven a Dios a darnos sus favores, ¿verdad? Lo peor es que también los cristianos, mis hermanos, quieren ganar favores de Dios haciendo todo este tipo de obras y quieren subyugar al yo haciendo todo este tipo de obras. Ayunan, oran, se recogen también allá como las monjas. Van a congresos, van a retiros espirituales que les dicen, encuentros de esos del G12, que por cierto, tengan cuidado con eso. Y ellos piensan que de esta manera así dominan al yo. Y piensan también que de esa manera Dios los bendice. O sea, ¿para qué murió entonces Jesús? ¿Dónde quedó el sacrificio de Jesús? Porque si Jesús murió y sufrió y padeció todo lo que padeció, a favor nuestro, esta gente, aún los cristianos, repito, desprecia el sacrificio de Jesús. Así de simple. O sea, estas mujeres van en oración y mortifican el cuerpo para recibir favores de Dios. Entonces, Cristo, es como hacer a un lado a Cristo, permíteme, yo voy a sacrificarme para que Dios me bendiga. Así, así, o sea, cero entendimiento de la gracia de Dios. ¿Dónde está la gracia de Dios? ¿Dónde quedó el favor inmerecido? Esto es la gracia de Dios. Recibimos todas sus bondades y favores sin merecerlos. Sin merecer, no necesitamos mortificar la carne ni querer subyugar al yo. No necesitamos tampoco de gente que esté intercediendo por nosotros para mover los favores de Dios hacia nosotros. Dios no nos vende sus favores. Repito, se enseña, ¿verdad? Malaquías. ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. ¿En qué? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos. Y luego dicen, da tu diezmo para que se abran las ventanas de los cielos. Fuera de la gracia. Queremos sobornar a Dios. Creemos que con darle nos da. Destruyen la gracia, mi hermano. Y así está la mayoría de la iglesia y evangélicos. Muchos, muchos, muchos hermanos así están queriendo mover a Dios a que los bendiga con la mortificación del yo. Haciendo ritos, haciendo sacrificios, yendo acá, gastando su dinero. Nada de eso va a mover ni un centímetro a Dios a bendecirnos, mis hermanos. Porque la bendición de Dios es por gracia, gratis. Gratis, no necesitas hacer nada, te la da porque no la mereces, no la puedes ganar. Porque si la merecieras, ya no sería gracia, ¿ok? Se desprecia lo que Jesús hizo en la cruz. Es un desprecio grave, mi hermano. Vamos a viajar un poquito a la crucifixión de Cristo, ¿sí? A ese día. Recordamos que fue aprehendido una noche y lo llevaron ante su concilio de los judíos. Y ahí lo estuvieron interrogando, queriéndolo inculpar, ¿verdad? Y no había testigos. ¿Quién lo inculpara, pues? Hasta que unos aparecieron por ahí y dijeron, este dijo que derribaran el templo y en 3 días se lo levantaba. Y luego, vamos rápido. Se me va el avión de repente. Lucas 27. Para ubicarnos en la historia, mi hermano. No quiero desubicarlo, no quiero... Lucas 27. Mateo 27, por favor. 26. Mateo 26. Ahora déjame ver. Sí, 57, por ahí está la historia. Mateo 26, verso 57, dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que le dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos diciendo, ¡ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos de testigos? Aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Después ya ahí le dieron puñetazos en el reo de muerte, dice en el 66 y en el 67. Entonces le escupieron el rostro. Ahí inicia el martirio de Jesús, mis hermanos. Le escupieron el rostro. ¿Alguien te ha escupido el rostro? A mí una vez en el fútbol me escupieron. ¿Sientes una rabia? Bueno, porque brinca el yo. Ahorita si me escupen, a lo mejor pues le doy unas cachetadas cristianas y ya. Pero cristianas. No es cierto. No sé cómo vaya a reaccionar. Algunos si lo ofenden, dice la Biblia que pongamos la otra mejilla, ¿no? ¿Estarías dispuesto a ponerla? No podemos contestar así a ciencia cierta, mi hermano. Mejor decimos, Señor, dame la fuerza para superar esto. ¿Sí? Le escupieron en el rostro y luego le dieron puñetazos. Vamos a esa escena, mis hermanos. Somos espectadores, estamos ahí viendo. Y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo. ¿Quién es el que te golpeó? Le decían. Y luego ya vemos más adelante que Pedro estaba afuera y le decían, tú eras uno de ellos, y él lo negó 3 veces. ¿Verdad? Toda la historia. Después de esto, en la mañana lo llevaron ante Pilato para ser enjuiciado, porque querían crucificarlo. porque la ley judía no permitía crucificar a nadie. Solamente los romanos crucificaban. Era una práctica común de ellos, crucificar a la gente, ¿sí? Y lo llevaron ante Pilatos porque querían que fuera crucificado. La crucifixión, mis hermanos, era la muerte más humillante, dolorosa, aberrante, lo peor que pudiera existir en esa época. Solamente estaba destinado de parte de los romanos para los de más baja clase social, para los peores criminales. Para eso estaba instituida la crucifixión. No la inventaron los romanos, es de tiempo atrás, por ahí de los persas, a varios siglos atrás, antes de Jesús. Y los romanos la adoptaron para martirizar cruelmente a la gente. Y los judíos, ¿conducidos por quién? Por Satanás. Satanás se ensañó con Cristo. Ahorita lo vamos a ver, miren. Los crucificados eran humillados y vejados y flagelados. Los desnudaban, ¿sí? Recuerden que a Jesús lo desnudaron. Lo escupieron, ya lo vimos. Lo golpearon, lo abofetearon. Se burlaban de él. Este es un comentario que vi en internet. No tengo el remitente, pero bueno, dice así. Vamos al momento de la flagelación, porque recuerden que cuando fue entregado Jesús ante Pilatos, lo mandó a que lo golpearan. ¿Se acuerdan, verdad? Vean lo que sucedió ahí. La flagelación, como ha manifestado Tito Livio y Flavio Josefo. Tito Livio era un historiador romano y Flavio Josefo un historiador judío. La flagelación, como ha manifestado Tito Livio y Flavio Josefo, formaba parte de la crucifixión romana. Es decir, la flagelación a la que fue sometido Jesús no era una pena distinta, accesoria o complementaria, sino que formaba parte del propio proceso de crucifixión, con la finalidad de debilitar al condenado y acelerar la muerte en la cruz. El látigo o flagrum taxillatum fue un instrumento de mango corto formado por 4 o 5 correas de piel de becerro de unos 50 centímetros de longitud y cuyos extremos llevaban atajadas huesos de oveja con aristas y bolas de plomo. ¿Sí? O sea, la película de Mel Gibson es muy acertada, muy, muy acertada. Las aristas son todas las esquinas. Esta, por ejemplo, aquí, esta esquinita de aquí es una arista. Los huesos tenían aristas. O sea, tenían filos, los huesos. Y luego tenía bolas de plomo. O sea, con los huesos rasgaba la piel y con las bolas de plomo la molía, la machacaba. O sea, era algo cruel. Vean a nuestro Señor ahí, mis hermanos. Recuerden que estamos viendo la obra de la cruz y estamos viendo la serie Cristiano de Éxito. La función de este látigo era destrozar literalmente la piel y producir hemorragias. La distancia a la que Jesús fue flagelado pudo ser tan solo 1 metro y realizado simultáneamente por 2 romanos, produciéndole heridas en la piel comparables a quemaduras de 3er grado. La flagelación continuada también le produjo contusiones, irritaciones cutáneas, excoriaciones y erosiones, ¿sí? Y llagas además. Además, los golpes fuertes y repetidos sobre la espalda y el tórax, la espalda y el tórax es esta parte de aquí, le pudieron haber provocado lesiones en la pleura. La pleura es el recubrimiento del tórax. E incluso pericarditis, con consecuencias graves para la respiración y una insuficiencia renal. Fíjense, insuficiencia renal aguda es la que te da así de repente, por algún golpe, por algo, un accidente. O sea que ni siquiera ya no podía ni orinar. Ya le habían destrozado tanto la espalda como el tórax y hasta los riñones le afectaron. En algunos puntos del tronco, las heridas contusas habrían sido tan profundas, produciendo un desgarramiento muscular y hemorragias profusas. El número de latigazos, según la ley hebrea, era de 40. Recuerden que se daban 40 menos 1, ¿verdad? Pero Jesús pudo haber recibido más al aplicarse la ley romana. Este tipo de flagelo se ha hallado en catacumbas romanas. Vean la clase de sufrimiento que padeció el Señor. Le rasgaron la piel y aquí esta parte del tórax ya no podía respirar bien. Le destrozaron la espalda, le destrozaron hasta los riñones, le afectó, mis hermanos. Algo cruel, muy cruel. Por eso muchos dicen, historiadores y algunos teólogos eruditos, que la película de Mel Gibson casi le llegaba, se quedó corta. Todo esto padeció el Señor, mis hermanos. Recuerden que era una costumbre de los romanos hacer esta práctica con todos aquellos criminales, ¿eh? Y con los que ellos despreciaban. Les hacían esto mismo. Pero recordemos que Satanás estaba en medio del asunto. Por eso fue que le dieron con más saña a Jesús. Recuerden que le pusieron su corona de espinas. Y todavía encima de la corona lo golpeaban con cañas. Hay investigadores que dicen que las espinas se clavaron en el cráneo. El cráneo tiene un grosor aproximado de 5 milímetros. Y las espinas se clavaron en el cráneo. Piensen un poquito el padecimiento de nuestro Señor, mis hermanos. Es lo que muchas veces descuidamos, se nos olvida, desatendemos. No nos ponemos a meditar en esto. Luego, después de todo esto que le hicieron, igual lo volvieron a golpear los romanos a ponerle la corona de espinas. Y se burlaban de él. O sea, ensañados totalmente. Lo sacaron y lo llevaron cargando la cruz. Algunos dicen que nada más era un palo aquí atravesado y ya al momento de llevarlo a donde estaba un poste, ya formaba la cruz y ahí lo colgaban. No lo sé, como haya sido. Fue una cruz. Todavía lo obligaron a llevar la cargada. Bueno, salió y se encontraron a uno que le llevó la cruz también, ¿verdad? Todavía ahí, ya en el monte, en el Gólgota, le clavaron las manos y los pies. Yo me imagino la cara de los romanos disfrutando, de los judíos disfrutando todo lo que le hacían al Señor. Los clavos eran de entre 11 y 15 centímetros. Después de tener la piel desgarrada, de tanta debilidad, supongo que ya no podía ni caminar, hacen eso, lo clavan, se burlan de él, le clavan la lanza. O sea, mi hermano, fue algo muy, muy cruel, mis hermanos. Yo estaba angustiado. Cuando estaba leyendo eso, me angustié. Y luego investigaba, bueno, ¿qué es pleura y qué es las enfermedades esas? Y entre más investigaba, más me dolía. ¿Cómo pudo el Señor atreverse a hacer eso por mí? Ya no digo por los demás, ¿verdad? Ya nomás pienso en mí. Porque la salvación es personal, recuerden. Mi Señor hizo eso por mí, a mi favor. Lucas 9:23, mis hermanos, ahí en la lectura principal. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, como Jesús se negó a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que la pierda, el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Ya vimos que negarse a sí mismo, la semana pasada lo vimos, es renunciar a los intereses personales, ¿verdad? Ya, no más mis intereses. Volverse de todo corazón a los intereses de Jesús. Volverse de todo corazón a los intereses de Jesús. Ahora, ¿qué es tomar nuestra cruz cada día? Tomar la cruz, algunos entienden que tengo que cargar con mi esposo, por decirlo, ¿verdad? Ah, mi esposo es insoportable, ya llegó borracho, me golpea, me trata mal, me ofende. Es mi cruz, ¿sí? Y ahí están las mujeres soportando estoicamente. O a lo mejor los hijos, no digo los maridos, hay maridos buenos, pero hay hijos canijos, ¿verdad? Hijos que hasta llegan a robarle dinero a la mamá, a humillarla, a ofenderla, o al papá. No digo solo la mamá, también el papá padece. Hijos que no llegan y está el sufrimiento. Yo me acuerdo cuando yo no llegaba a la casa, más cuando estaba casado, y cuando llegaba ya en la mañana, mi esposa, pues, desesperada. Y yo no me ponía en su mente de ella, ni en sus sentimientos. Pero ahora me pongo a pensar y digo, qué horrible es esta situación. De que la gente esté esperando a su familiar, de que no saben ni dónde está, sufriendo por él. Es una angustia tremenda. Yo me he arrepentido y le he pedido al Señor perdón. Y pensamos que, por ejemplo, mi esposa conmigo, pues ella debería, pues es mi cruz, ni modo, es mi cruz. La tengo que soportar estoicamente. ¿Sí? Aguantarme. Y creemos que esta es nuestra cruz. ¿Se acuerdan de la película esa de Pedro Infante que decía, soy tu cruz, Viviana? ¿Cómo se llama? La oveja negra. Y decía este señor, soy tu cruz, Viviana. Porque le hacía una de cosas a la esposa. La engañaba, la llegó hasta a golpear, la ofendía. En fin, infinidad de cosas. Soy tu cruz, soy tu cruz. O mucha gente piensa que esta es la cruz que debemos de cargar. ¿Sí? Soportar a determinada gente o soportar determinada situación, a lo mejor una enfermedad, es mi cruz. Tener esta enfermedad, pues es mi cruz, ni modo. ¿Sí? Tener este marido, tener estos hijos, es mi cruz. No es así, mis hermanos. Tomar la cruz es estar dispuesto, ya lo vimos, a recibir lo que Dios nos dé. Que nos falte lo que niegue, renunciar a lo que tome. Recibir lo que dé, que me falte lo que niegue, renunciar a lo que tome. Renunciar a mis ambiciones egoístas. Recuerden que el ego es el yo. El egocentrismo, ¿verdad? Solo yo. Ego. Renunciar a todo esto. Esto es tomar la cruz. Tomar la cruz es estar dispuestos a recibir la peor humillación, males y dolores, como Cristo estuvo dispuesto. Exactamente como Cristo estuvo dispuesto a recibir todo eso, eso es tomar la cruz de nosotros. Estar dispuestos a padecer estos males. Mucha gente enseña, o la iglesia en general enseña, que venir a Cristo es de bendición y se acaban tus males, ¿verdad? Así se enseña en muchos lugares. Oye, ¿tienes este problema? Pues ven a Jesús, Jesús te resuelve tus problemas económicos, te resuelve, te quita enfermedades. Si tu esposo es malo contigo, él te lo arregla. Jesús es el que te arregla toda la vida. Tú nada más ven a Él. Así se enseña, mis hermanos. Pero lo correcto es no. Si quieres seguir a Jesús, atente a las consecuencias. ¿Quién va a enseñar así? Los que quieren tener sus iglesias llenas para que la gente le entre con su dinero, sí te enseñan así. Yo he visto a gente que sale y ponen un cartel. Sacan un cartel así como una lona grande, la agarran de extremo a extremo y se ponen en la calle y el cartel dice: ven a recibir tu milagro a la iglesia tal de tal. Ven a recibir tu milagro. Pues es bien atractivo, mis hermanos, eso. Eso vende. Segurito se llena la iglesia. Segurito. Pero si pusieran un cartel: ven y humíllate delante de Dios para el perdón de tus pecados. Y en el mundo tendréis aflicciones. Y vas a tener padecimientos. Y renuncia a tus sueños, renuncia a tus metas. Y ahora que tus metas sean las de Jesús, no se llena. A duras penas estaría la esposa del pastor. Sí, mis hermanos. Así se enseña. Piensan que Jesús resuelve los problemas de la gente. Pero no se empieza por ahí. Primero es toma tu cruz. Toma tu cruz. Así que la cruz de nosotros, mis hermanos, no es esto. La cruz de nosotros es la misma cruz que la de Jesús. Es la misma. Así que si tú quieres tomar tu cruz, simplemente ve a la cruz de Jesús. Ve lo que estuvo dispuesto el Señor a hacer ahí y tómala también. Toma tu cruz cada día. Renuncia a ti. Acepta todas las circunstancias que han de venir en tu contra. Acéptalas, recíbelas. Eso es tomar tu cruz, mis hermanos. Todos los padecimientos y sufrimientos y lo que venga. ¿Qué sucedió en la cruz? Jesucristo, como nuestro sustituto, murió en nuestro lugar para el perdón de pecados. Ya no hay condenación, pues está saldada la deuda. Esto sucedió en la cruz. Por gracia, por medio de la fe. Jesucristo pagó ahí para el perdón de nuestros pecados. Pero aparte de que estamos perdonados y justificados por gracia, también nos llevó allí a la cruz. O sea, no solo nos perdonó, sino que nos llevó. Estamos crucificados juntamente con Cristo por gracia también, porque ni siquiera lo merecíamos. Él nos llevó a la cruz también, mis hermanos. Vamos a Romanos 6. Romanos 6, versículo 1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pausa. Hay un malentendido con la gracia grave en la iglesia, mis hermanos. Muchos hermanos piensan que la gracia es autorización para pecar. No han entendido la gracia. Cualquiera que piense que la gracia es autorización para pecar, no ha entendido la gracia. Así de plano. Porque dicen: ah, bueno, Dios me da todo sin que yo haga nada. Soy salvo por gracia sin yo hacer nada. No se pierde la salvación. Ah, entonces puedo hacer lo que yo quiera. Al fin que, pues no se pierde la salvación. Me agarro de la gracia del Señor. Y así entendieron estos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué les dijo Pablo? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esta es la respuesta para todos los que creen que la gracia nos autoriza a pecar. ¿Sí? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él si estamos muertos? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él a semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, el yo, el cuerpo de pecado, la carne, fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así que en la cruz no solo el Señor nos perdona, no solo el Señor nos justifica, no solo el Señor paga nuestras deudas, sino también nos llevó ahí juntamente con Él, al yo, ¿sí? Para que ya no vivamos en el pecado, mis hermanos. Colosenses 3:1. Colosenses 3, versículo 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que si tú has muerto al pecado, estás juntamente crucificado y resucitado con el Señor, debes de poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Son pasajes que te aclaran que la gracia no es autorización para pecar. Si te dice, si en verdad fuiste crucificado, si en verdad estás muerto al pecado, pues entonces vas a vivir en santidad por el poder de Él, por la obra de la cruz. Pero si no entiendes la gracia, vas a querer pecar, ¿sí? Eso se llama libertinaje, ¿sí? Eso no, nada que ver. Ahí no hay entendimiento ninguno de la obra de la cruz. Cuando reconocemos que hemos muerto y resucitado con Cristo, buscamos las cosas de arriba. Cuando reconocemos la gracia, mi hermano, buscamos las cosas de arriba. Ponemos la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo lo reconocía así. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Debemos de llegar a la misma convicción que Pablo, juntamente, y reconocerlo todos los días. Recuerden que esta verdad se recibe por fe, igual que la salvación es por fe, por ningún mérito, nada de nosotros. El Señor nos da el don de la fe, nos da el don del arrepentimiento y nos da el don de la salvación. Todo es de Él, nada es nuestro. Así, de esta misma manera, ¿cómo recibimos la salvación por fe? Se recibe la crucifixión del yo en la cruz, muertos al pecado, por fe, mis hermanos. Si alguien te pregunta, ¿tú eres salvo? ¿Qué le respondes? ¿Tienes la firme convicción de contestar, sí, amén? ¿Por qué? Porque lo has creído, porque Dios te lo concedió, a base de estarlo meditando, de estarle dando vueltas, ¿sí? Y produjo la palabra para lo que fue enviada. Así debemos de meditar y repasar esta verdad de que estamos crucificados con Él. Repasarlo, estarlo meditando diario, tomar nuestra cruz cada día, ¿verdad? ¿Cuál es mi cruz? Ah, bueno, sé que estoy ahí, sé que estoy muerto al pecado. Sí, ya no vivo más, mi yo ya no vive más. Dice, pero vivos para Cristo, ¿verdad? Pero vivos para Dios. Muertos al pecado, pero vivos para Dios. Entonces vamos en este caminar, cada día tomando nuestra cruz, por fe, reconociendo esta verdad, y va a llegar un punto donde sea tan fuerte en nosotros que lo vamos a... O sea, van a llegar situaciones que nos han ocurrido, ¿verdad? De tropiezos, o que nos hacen enojar, o que nos ofenden, o cualquier cosa, y mira, ni en cuenta. No vas a padecer ni a sufrir. Se te va a resbalar, mi hermano. Vas a mantener tu paz por esta convicción de que estás muerto. Muerto al pecado. Van a venir tentaciones. Mira, tú las vas a pasar con toda firmeza y seguridad. Tu carácter no te va a dominar más, porque sabes que tu yo está ahí en la cruz. Pero necesitamos ejercitar la fe. Estar dándole vueltas al asunto, dándole vueltas y decir, sí, es cierto. Ahí dice su palabra, entonces estoy muerto. Amén. Aleluya. Resumimos pues, mi hermano, que la cruz del creyente es la cruz del Calvario, ¿sí? La cruz, la misma cruz en la que fue crucificado el Señor Jesús, esa es tu misma cruz. La cruz es el fundamento tanto para la salvación como para la santidad. La cruz es el fundamento tanto para la salvación como para la santidad. Sin la cruz no podemos ser salvos. Sin la sangre derramada, el pago que hizo el Señor en la cruz. Y la cruz, como nos crucificó también ahí, es el fundamento para la santidad. No podemos ascender y ir a un nivel más alto en la santidad sin vernos en la cruz, sin considerarnos muertos ahí. Es considerar, decir, sí, yo estoy ahí. Entonces, a partir de ahí viene el crecimiento en santidad. Amén. Watchman Nee, así se llama, Watchman Nee, es un hermano chino. Algunos no están de acuerdo con su doctrina, no entiendo por qué. Este hermano habla muy bien. En su libro La Vida Cristiana Normal extraje un pasaje muy interesante que dice así, miren, pongan atención. Así vemos que, en forma objetiva, la sangre trata con nuestros pecados. La sangre trata con nuestros pecados. El Señor Jesús los ha cargado, llevándolos en la cruz por nosotros. Como sustituto nuestro, habiendo logrado así para nosotros el perdón, la justificación y la reconciliación. Pero debemos avanzar un paso más en el plan de Dios para entender cómo procede Él con el principio del pecado en nosotros. La sangre puede lavar mis pecados, pero no puede lavar mi viejo hombre. Es interesante. La sangre puede lavar mis pecados, pero no puede lavar mi viejo hombre. Se hace necesaria la cruz para que yo sea crucificado. Nosotros estamos siempre dispuestos a creer que efectivamente lo que hemos hecho es muy malo, pero que nosotros mismos no lo somos tanto. Sí, o sea que creemos que nuestras acciones son muy malas, pero no soy tan malo yo. Dios, por su parte, se empeña en mostrarnos que nosotros mismos somos malos, radicalmente malos. La raíz del problema es el pecador mismo. Por tanto, hay que proceder con él, con la raíz, con el pecador. La sangre procede con nuestros pecados, pero la cruz debe tratar con el pecador. La sangre procede con nuestros pecados, nuestra deuda, pero la cruz trata con el pecador, con nuestro yo. La sangre procura el perdón por lo que hemos hecho. La cruz procura nuestra liberación de lo que somos. Está interesante esto, este hermano está pesado, dice. Entonces entendemos que la sangre logró el perdón. No hay deuda contra nosotros, ¿verdad? Ya Cristo pagó. Pero sigue la vida del yo ahí, hasta que entiendamos que está crucificada. ¿Sí? La cruz trató con el yo. El fundamento para la salvación es la cruz, y el fundamento para la santificación es la cruz. El fundamento que nos asegura la vida eterna es la cruz, la sangre de Cristo. Y el fundamento que nos asegura una vida bien aquí es la cruz también. ¿Sí? Una vida en santidad. Así que, ¿cuán importante es la cruz? Bueno, lo que hizo Cristo ahí, no en sí la cruz, ¿no? Algunos se ofenden porque ponemos cruz, ¿no? Por ejemplo, uno me cuestionó del logotipo. Oye, ¿por qué pones una cruz? Y la cruz era un instrumento de tormento, y es como si hubieran colgado a uno y tú pones ahí la soga. Y le digo, mira, creo que te hace falta un poquito de entendimiento de lo que sucedió en la cruz. Yo nunca me voy a postrar delante de una cruz, ¿verdad? O de cualquier símbolo. Como decía un tío mío, dice, bueno, ¿y ustedes los cristianos qué? ¿Se postran ante el pescadito? Así me dijo. Digo, no, son simples símbolos de identificación, nada más. No los veneramos, no nos postramos, no nada. Reconocemos qué significa. Entonces este hermano me dice, ¿cómo pones una cruz ahí en tu logotipo? ¿Que no sabes que esto, que la cruz, que no sé qué? Le digo, mira, te falta entendimiento de lo que sucedió ahí. Te falta entendimiento de lo que sucedió en la cruz. Es el fundamento para tu salvación y es el fundamento para tu santificación. Esta es la obra de la cruz, mi hermano, y debemos estar firmes ahí. Para empezar a vivir la vida cristiana, para empezar a entrar al éxito. Entregados a muerte, así dice la palabra. Entregados a muerte. Recordemos, el yo no puede dominar al yo. Así que vamos a dejarnos de tanta mortificación, de tanto esfuerzo por subyugar al yo, y vamos a establecer este fundamento. Vamos a creerlo por fe, a recibirlo por fe, que estamos muertos ahí, y comencemos a vivir la vida. Muchos de nosotros pues ya hemos entendido, ¿verdad? Y ahí vamos. Ahí va ya esta verdad revelándose poco a poco. Pero es dura, mis hermanos. Es dura. No a muchos les gusta. Es más, me atrevo a decir que muchos la rechazan tanto como hablarle a un inconverso de Cristo. Muchos cristianos, ¿eh? Tú le dices a un cristiano estar muerto en la cruz. Es como si le dijeras a un inconverso, tú debes de venir a Jesucristo, si no te vas al infierno. Tal rechazo hay de una como de la otra. No les gusta a los hermanos. Es más, Chequen en internet las predicaciones o las iglesias, chequen lo que se enseña. Pocos mencionan la obra de la cruz. Ya no se menciona la cruz en los púlpitos. Sí, está, como les dije, está muy mezclado la psicología, la filosofía. Te dicen que tú puedes superarte. Es un aliciente al yo. ¿Sí? Luego te dan. Y pues el yo se siente bien. El yo se siente muy bien. Muchos hermanos les encanta ir a esos lugares para que les alimenten el ego. Por eso están llenos esos lugares. Por eso los lugares donde se menciona la cruz, la muerte del yo, el que debes de negarte a ti mismo, no están tan llenos, mis hermanos. Así que aquí, bueno, eso depende de Dios, ¿verdad? Cuántos vayamos, lleguemos a ser. Pero yo no lo veo mucho crecimiento así en número. Pero sí estoy seguro que va a haber crecimiento en espíritu. Va a prosperar nuestra alma. Eso sí va a haber, mis hermanos. Y vamos a enfrentarnos a las dificultades cimentados en la obra de la cruz. Y vamos a vivir una vida tranquila y en paz. En agradecimiento a Dios, sabiendo que nos salvó. Sabiendo lo que hizo en la cruz. Sigue la controversia fuerte, mis hermanos. Yo he recibido unos mensajes que me discuten. Que me dicen que la salvación se pierde. Y yo digo, ¿no viste lo que hizo Jesús en la cruz? Todo lo que sufrió, ya vimos la flagelación, ¿verdad? Como la narró Josefo y Tito. Ya vimos, ¿verdad? Y digo, hermanos, ¿no consideras todo lo que padeció el Señor? ¿No lo has considerado? O sea que aparte de todo lo que humillaron, lo maltrataron, lo golpearon, aparte de todo eso, tú tienes que hacer algo para que puedas ser salvo. O sea, ¿le quieres añadir a eso? ¿No fue suficiente? Cristo dijo, consumado es, hecho está, no hay más, no hay más, una sola ofrenda. Entonces dicen, bueno, Él hizo eso, pero ahora me toca a mí. Ah, caray, ahora te toca a ti. No, mis hermanos, vamos entendiéndolo. Dice la Biblia que hay fiesta por un pecador que se arrepiente. Hay fiesta delante del trono, ¿eh? En el cielo. O sea, Dios se regocija por uno que se arrepiente. Y los ángeles se regocijan con Dios. Al momento de arrepentirte, Dios te perdona, ¿verdad? Y recibes la salvación. Y hay fiesta en el cielo. De ser verdad que se pierde la salvación, entonces no habría fiesta en el cielo. Si no, esperarían hasta el último segundo de su vida para ver si llegó y guardó su salvación, y entonces iba a haber fiesta en el cielo. ¿Sí me explico? Hermanos, tantito, meditar en la palabra. Dios tiene todo el poder, Él lo hace. Pero mis hermanos confunden que porque somos salvos, ya nunca nos vamos a perder la salvación, piensan que por eso vamos a pecar. O sea, yo soy salvo ya. Puedo irme a un bar con prostitutas y hacer lo que se me dé la gana, ¿verdad? Si yo hiciera eso, tengan por seguro que yo no soy salvo. No lo soy. ¿Verdad? Cometemos errores, cometemos pecados, ¿sí? Porque militamos en esta carne. Pero el nacido de nuevo no practica. Practicar es constantemente, una y otra. Todos los días. Los mandamientos son amarás a Dios y amarás a tu prójimo. El no amar ya es pecado. ¿Cuánto tiempo no amas? Entonces, ¿cuántos pecados te cuentan al día? Ahora, ¿cómo crees que tú, con esa capacidad asombrosa de pecar, te vas a mantener salvo? Hermano, que me escuchas. Si una vez fuiste salvo, la gracia te va a sostener sin pecado. La gracia te va a llevar a los pies de Cristo. Te vas a querer abstener de pecado. Y cuando veas la tentación, vas a correr a Dios y vas a decir, Señor, guárdame. La gracia te lleva a eso. La gracia nunca te va a llevar a pecar. Y si tú vas a pecar, no has entendido la gracia. Y si tú vas a pecar, no eres hijo de Dios. Así de simple. Entonces, no vas a perder nada porque no tienes nada. La obra de la cruz hizo esto, mi hermano. No despreciemos la obra de la cruz. Mantengámonos firmes ahí. Cristo padeció de tal manera como para decir, ahora yo, no ofendamos a Dios. No lo ofendamos. Reconozcamos esto, meditemos en esto que hizo. Vamos a terminar, mis hermanos. Vamos a Romanos 6. A nuestro texto. Romanos 6:6. Por eso este ministerio así se llama, mi hermano. desde la cruz. Servidores de Jesucristo desde, porque ¿dónde estamos? Estamos en la cruz. Entonces vamos a servir desde ahí. Es un proceso. No se preocupen tanto, no se flagelen. No se mortifiquen porque vemos nuestro yo y ya. O sea, está bien. Necesitamos llegar a ese extremo. No te tires por eso. El Señor es bueno. El Señor va a hacer cosas asombrosas. Después de un tiempo, cuando venga esa revelación fabulosa, por fe. Terminamos con nuestro texto. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Otra vez, porque estaba fabuloso. Sabiendo esto, sabiendo que nuestro viejo hombre, el yo, la carne, fue crucificado juntamente con Cristo. Cristo padeció todo eso y nos llevó ahí con él. Para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Meditemos siempre sobre ese pasaje. Romanos 6, todo ese capítulo, meditemos. Ahí nos habla de la identificación, esta es la doctrina de la identificación. Muertos con Cristo, muertos con Él, crucificados con Él. ¿Sí? Para una andar ahora sí en vida nueva. Amén. Vamos a despedirnos, mis hermanos. Te damos gracias, Señor, por este privilegio de estar reunidos en tu nombre, Señor. Por la gracia que nos concedes de estar aquí, Padre. Aún sin merecimiento, tú no lo concedes. Queremos empezar esta vida, Señor, en santidad. Esta vida en comunión. Esta vida en ascenso hacia la meta, hacia el perfeccionamiento, hacia la imagen de Jesús. Ahora sabemos, Señor, que el fundamento de todo esto es la cruz. Y partimos de la cruz, Señor, porque estamos ahí crucificados y tú pagaste con tu sangre ahí en la cruz para nuestro perdón. Este es nuestro fundamento, Señor, para que ya no reine más el pecado en nosotros, ni nos gobierne. Gracias, Señor, revélanos esta verdad siempre. Queremos estar pensando siempre en esto, para que llegue un día donde podamos decir, ya no vivo yo. Padre, gracias, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice este ministerio. Trae gente, Señor, que esté dispuesta a entregarse y tomar su cruz también, Señor. En el nombre de Jesús nos despedimos de este lugar con tu bendición. Amén.